Viernes 22 de febrero, para estudiar y meditar. Sin embargo, los hombres de ciencia creen que ellos pueden comprender la sabiduría de Dios, lo que Él ha hecho y lo que puede hacer. Se ha generalizado mucho la idea de que Dios está restringido por sus propias leyes. Los hombres niegan o pasan por alto su existencia, o piensan que pueden explicarlo todo, aún la acción de su espíritu sobre el corazón humano, y ya no reverencian su nombre ni temen su poder. No comprendiendo las leyes de Dios, ni el poder infinito de Él para hacer efectiva su voluntad mediante ellas, no creen en lo sobrenatural. Comúnmente, la expresión «leyes de la naturaleza» abarca lo que el hombre ha podido descubrir acerca de las leyes que gobiernan el mundo físico. Pero cuán limitada es la sabiduría del hombre, y cuán vasto el campo en el cual el Creador puede obrar en armonía con sus propias leyes, y sin embargo, enteramente más allá de la comprensión de los seres finitos. Patriarcas y Profetas, página 106. Ver también, Elena de White, Las leyes de la naturaleza, en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 259 a la 261. Preguntas para dialogar. 1. Lee cuidadosamente la cita que antecede. ¿Qué está diciendo ella? ¿De qué modo vemos que muchos científicos hoy hacen exactamente lo que ella dice? 2. Hoy, la ciencia moderna está mucho más preparada que antes para explicar, por medios naturales, por qué ciertas cosas ocurren y otras no. El problema no está en los medios naturales o las leyes naturales, sino en la idea de que estos medios y leyes son todo lo que existe, que no hay nada más, y que ciertamente no hay fuerzas sobrenaturales detrás de ellos. ¿Qué está mal en esta suposición? ¿Por qué lógicamente no tiene sentido? Pregúntate, ¿cuál es el origen de estas leyes? ¿Por qué esa idea es tan contraria a las enseñanzas más básicas de la Biblia? 3. ¿De qué modo en la relación de Dios con lo creado, la metáfora de la creación como un instrumento musical proporciona un cuadro más exacto que la metáfora de la creación como una máquina? 4. ¿Qué otros ejemplos puedes encontrar en las Escrituras, en los cuales Dios dio origen a eventos especiales que consideraríamos ser meramente fuerzas de la naturaleza? Ver, por ejemplo, Primera de Reyes capítulo 19, versos 11 y 12. Él le dijo, «Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado,